De la raíz a la flor se paseó mi pensamiento, buscando en ese momento la savia de mi folclor. Notas de dicha y dolor tendrás en este legado que brotará esperanzado para los que están naciendo, y así verán floreciendo este Chile tan amado.